Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Qué rápido que habla esta piba, decía ahí la compañera Pelacini. ¿Habla rápido usted, sí. Peserato, o no? No, depende del contexto. ¿No? Depende del contexto. Ah, si bien. Estoy media pirada, sí. ¡Opa! Estoy tranquila, ¿no? Bueno. Iniciamos entonces una de las secciones prometidas hoy bien tempranito, Voces del Valle, aquí a quien hemos presentado, a Romina Peserato. ¿Qué tiene para compartir hoy con este mundo transerrano? Bueno, mire, bien exacta la palabra transerrano, porque seguimos con un tema que viene hilado a los dos últimos lunes, justamente, que tiene que ver con situaciones, contextos y vivencias que muchas veces pasan por las vulneraciones de personas trans, ¿no? En este caso, vamos a recordar que el lunes pasado compartimos un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación con datos, ¿no?, sobre las personas trans, travestis y mujeres cis en situación de cárcel en nuestro país. Parte de los datos que compartíamos el lunes pasado hablaban de la criminalización, ¿no?, de determinadas identidades, obviamente de quienes se salen de la norma, de quienes no les sirven a este sistema, ¿no?, como las personas pobres también, que se criminalizan. Y en ese sentido, un dato no menor es la imposibilidad del acceso al trabajo, ¿no?, de quienes son varones o mujeres trans. Esto tiene que ver con un orden dado en el que muchos espacios de trabajo no se bancan que alguien trans esté atendiendo al público, que no se bancan que sea quien recibe o quien esté en mesa de entrada o quien sea moza o mozo. Tiene que ver con las discriminaciones mínimas y máximas, ¿no? Entonces, en el marco de una noticia que ahora en un ratito les comento, leí un posteo del queridísimo Santiago Merlo, compañero de la Marea Noticias, referente activista de Villa Dolores, varón trans, que viene haciendo un camino fundamental en nuestra provincia. Y le pedí si nos podía mandar ese texto que él escribió en primera persona en relación a una entrevista de trabajo a la que se estaba por dirigir, grabado para la columna de hoy. Él, bueno, con mucha amorosidad que tiene permanentemente, dijo que sí al instante. Así es que ahora vamos a escuchar este relato en primera persona del Santi Merlo, que él tituló justamente Entrevista Laboral. Ahí. Entrevista Laboral. Tengo que presentarme en una hora en la dirección que me dieron. Sonrío. Sí, estoy contento, pero no se lo digo a nadie. Por las dudas salga mal. Por las dudas no me tomen. Por las dudas, no. La verdad es que tengo terror. Terror de no ser lo que buscan, de no encajar en lo que quieren, de que me miren raro, de que me pregunten tres veces cómo me llamo, de que huelan mi miedo, como perros. Miedo de que se queden solo con eso, con lo que leen de mí superficialmente. Tengo miedo de extender mi DNI si me lo piden, de la foto que ni yo miro porque nada tiene que ver conmigo, ni la foto, ni el nombre. Es un documento fantasma. Buscan un pibe que haga repartos, es todo. Buscar, llevar, entregar. ¿Qué tan difícil puede ser eso? En 50 minutos tengo que estar en el lugar y sobre mi cama hay un montón de ropa que ni siquiera sé cómo se combina porque nunca la usé. Porque no me queda, porque no me gusta, porque me incomoda, porque me sofoca, porque esa ropa es de alguien que existe únicamente en los demás. Yo me fui hace tiempo, pero mi cuerpo no lo sabe y el envase original está igual. Miro mis manos, demasiado chicas para ser de hombre, la voz demasiado suave, aguda, mi cara demasiado delicada, ni siquiera un grano de acné, cara redonda como hecha con un compás o con el molde de un plato. Ni pelo, ni largo ni corto, incómodo, en transición, indefinido como todo lo que no puedo decir y sin embargo grito. Grito a solas en mi cuarto, con mis gatos, con mis dibujos en un silencio que me aturde. Me enojo conmigo, otra vez, una entrevista de trabajo 40 minutos de este holocausto. Una cartuchera con maquillaje de mi vieja y yo que intento lo imposible para que mi apariencia se ajuste a la buena presencia que pide el anuncio. Buena presencia, fluidez al hablar, disponibilidad, responsabilidad. ¿Qué carajos es la buena presencia? ¿Parecerme a qué o a quién? Mirarán cómo estoy vestido, peinado, maquillado, cómo me siento, cómo uso mis manos, si sostengo la mirada o si la bajo o si me escapo a alguna esquina de la oficina. ¿Qué me pedirán? ¿Que dibuje una persona bajo la lluvia? ¿Le pongo paraguas o no? ¿Le dibujo suelo, tierra o lo dejo en el aire? ¿Qué carajo se supone que hace alguien correcto bajo la lluvia? Porque a mí me gusta bailar, me gusta mojarme, chapotear. No, no puedo decir eso. No puedo expresarlo así. Fluidez. ¿Cómo digo que me escabullo cuando escribo para decir que se me atoran las palabras en la garganta, que me duelen anudadas, que es como la angustia que no deja correr las lágrimas? Debería ser como un examen escrito. Me siento bien allí. No, no debería presentarme para este trabajo. Buscan un pibe para repartos y yo soy un híbrido, una cosa gris que oscila entre géneros y colores. Aunque ahora me sienta totalmente desteñido porque no puedo concentrarme, porque pasa el tiempo y tengo que estar allí. 30 minutos. En 30 minutos, la verdad. El espejo es lapidario. Parezco el guasón con esa pintura de labios que, de alborotado, pintó hasta un diente. Mi diente bueno, porque al otro lo tengo roto. Roto y sin plata para arreglarlo. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Me presento como chica o chico? ¿Qué querrán escuchar? El anuncio dice joven para repartos. ¿Puedo ser ambos? Ay, me duele la panza como si me hubieran pateado. Demasiado lesbiana para su puesto. No, no tendrán piedad. Dirán que soy torta, marimacho, machona. Que ningún tipo me ha atendido bien y por eso soy así. Merezco ser así y lo que me pasa. Ser despreciable a esta sociedad, ser pobre, comer migajas. Ni siquiera saben que soy trans. Necesito este trabajo. Tengo que apurarme porque en 20 dirán mi nombre. ¿Qué nombre? ¿El que yo uso con mi mejor amigo o el que dice mi documento? Salgo corriendo, me olvido del cuidado, que voy a transpirar, que se me correrá ese maquillaje de mierda, que llevo zapatos de mujer en la mochila y ahora son mis zapatillas las que me hacen volar, como brincando sobre los planetas. Altas llantas, pa. Me encantan mis zapatillas, pero no van con este pantalón de vestir que se lo saqué a mi vieja y esa camisa fina que no pega ni con moco. Todo yo soy una ridiculez, travestido, disfrazado. Nadie me quiere. No conseguiré ese trabajo. No merezco nada. Espero en el pasillo. ¿Qué paredes tan vacías? La sala es tan grande. Faltan cuadros. ¿Quién me atenderá cuando abran la puerta? Ojalá sea una mujer. No. Ojalá sea un hombre. Ojalá no sea nadie. Me duele la panza de los nervios. Se me escapa el corazón por la boca. Estoy acá y quiero salir corriendo. Ya no quiero que me reciba nadie. Miro el reloj. Faltan 5 y respiro. Suspiro. Me detengo en mis manos. No tengo uñas. Me las he comido todas. Si miran mis manos, estoy acabado. ¿Quién contrataría a alguien sin uñas? Es mentira todo lo que se ve en las pantallas. Que los sueños se hacen realidad, que podés cambiar tu destino, que se concreta si lo podés imaginar. Ensayo cómo voy a presentarme. ¿Qué voy a decir y posibles respuestas a posibles preguntas? Me falta el aire. ¿Qué pronombre uso? Me sudan las manos, me tiemblan las rodillas, estoy despeinado. La última vez que me presenté por un trabajo hablé de más y por eso no quedé. Estaba tan nervioso, ansioso, que dije cosas innecesarias, sin sentido. Mientras el entrevistador me inspeccionaba de arriba abajo y se detenía en mi entrepierna. También me preguntó si tenía novio. ¿Qué clase de pregunta es esa? Me pongo los zapatos de mina que me aprietan en punta. ¿Por qué las mujeres usan estas cosas? ¡Qué suplicio! En cualquier momento se abrirá la puerta. No sé ni siquiera cómo saludar, cómo moverme, cómo caminar. No sabía si fajarme para venir. Me puse y me saqué la venda 3 veces. Me duelen los pechos. Me apreté tanto ayer que se me laceró la piel debajo de la axila. Ya no quiero tener tetas. Ya son más de las 17. 17, 12. ¿Se habrán olvidado de mí? ¿Mi anuncio? Quiero salir corriendo. ¿Qué nombre le digo? Y antes que pueda responderme a mí mismo, alguien sale y dice: ¿Paula? Soy yo. ¿Soy yo? Tengo al menos dos opciones. No respondo, como si no se tratara de mí y esa tal Paula no se hubiese presentado. O me entrego a toda la farsa, la actuación, de toda mi corporalidad y me olvido de quién soy de verdad. ¿Qué hago? Una milésima de segundo para elegir, como si pudiera. Pero tengo hambre. Hambre en la panza y en la vida. Hambre. Y deseos tremendos de que todo por fin acabe. Muy bien, ahí estaba el Santi Merlo con un relato fuertísimo. Tremendo. En primera persona, ¿no? De algo que quizás para quienes nuevamente no transitamos por nuestros cuerpos con algunas experiencias, ¿no? Muchas veces acompañamos, nos ponemos de ese lado de las reivindicaciones, pero no tenemos ni idea, ¿no? No tenemos dimensión de lo que implica transitar cuestiones que para nosotros no encarnan mayores peligros o mayores vértigos, salvo el de la posibilidad económica, como ir a una entrevista laboral. Siendo una persona trans, un varón trans en este caso, bueno. Yo intentaba hacer ese ejercicio mientras lo escuchaba Santi, de ponerme en el lugar, ¿no? Y claro, es imposible. Claro. Varón heterosexual, es imposible que pueda atravesar eso, pero me llevó a mis entrevistas de laburo en algún momento y todos los miedos que uno lleva de por sí, ¿no? Todo lo que opera en el cuerpo, miedos que tienen que ver con cosas más bien superficiales de uno. Entonces trasladar eso a un miedo que nace desde el ser mismo, digo, de los cuestionamientos que puedan venir hacia su propia esencia, que cómo se potencia esos miedos y lo que nos pasa, lo que nos puede llegar a pasar por el cuerpo. Tremendo, muy fuerte. Muy fuerte porque obviamente tiene que ver con todo un escenario de vulneraciones a las que una persona trans se puede anticipar cuando se va a encontrar con un ámbito de alguien desconocido, ¿no? Y en este caso, bueno, el Santi lo pone en palabras con esa potencia, con esa capacidad que tiene. Pero bueno, un poco también lo traía y lo invoqué en relación a una noticia de esta semana que tiene que ver con Celina Esteban, una enfermera de un centro de salud de Villa Lugano que ha sido nombrada jefa de residencia, una mujer trans, estamos hablando, jefa de residencia de ese centro de salud. Villa Lugano en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente, lo cual se constituye en un hecho histórico también de conquistas, que parece mentira que tengan que tener ese nivel de noticiabilidad, pero bueno, en ese proceso histórico estamos. Hoy es una noticia histórica que una mujer trans tenga un cargo de superior en una estructura jerárquica como es el sistema de salud y que ella haya accedido por unanimidad a ese cargo. En una entrevista con Radio Nacional Bariloche ella contaba que haber llegado a ese puesto para ella fue un camino muy arduo, que podemos imaginar que se inició con situaciones como las que retrata Santi en este texto. Sin embargo, algo que ella sí enfatiza en su historia y en su biografía es que ella tiene una historia de vida acompañada, ¿no? Y de cómo cuando hay acompañamiento desde el inicio en estas biografías, en estas historias de vida, no necesariamente ir a la romantización de un final feliz, pero sí saber que si crecemos con dignidad, con acompañamiento, con la seguridad con la que todas las niñeces y personas debemos crecer y desarrollarnos, es posible también construir otros relatos que quizás a mí también es algo de lo que me viene interpelando en relación a las identidades trans o al colectivo de la diversidad, es como socializar también cada vez más historias como esta que tienen que ver con conquistas, con historias de amor, con relatos de lo posible, sabiendo el universo de vulneraciones del que emergen, ¿no? Uh-huh. Estos relatos. Bueno, en nuestro país hablamos de un 85% de personas del colectivo LGTBIQ+, sin trabajo. Quienes tienen trabajo, en un más del 50%, lo hacen en condiciones precarias, precarizados y precarizadas. Sabemos que el promedio de vida de las personas trans en nuestro país es de 35 años y que lo que hay en relación al cupo laboral trans es un decreto presidencial de septiembre del año pasado, pero que aún no es ley, ¿no? Estamos hablando de un decreto presidencial que sin dudas se suma a la avanzada en el acceso a derechos, uh-huh. Pero que aún no está la ley. Y de la mano de esto también los ya 53 días sin Tehuel, ¿no? Que es también alguien desaparecido, obviamente víctima de su identidad de género, de la violencia y el odio que genera, y por quien seguiremos exigiendo respuestas. Es muy loco, yo el otro día veía una noticia publicada por una agencia internacional, una agencia italiana, sobre la primera árbitro transgénero en un campeonato de fútbol, que esto es en Israel, y en un párrafo de redacción de la agencia, es la agencia ANSA, la agencia italiana, lo busqué recién para leerlo porque es tremendo, digamos, desde el lugar en donde se da la información, ¿no? Derrapan. Derrapado, pero totalmente dice... En un párrafo, ¿no? Da cuenta de que el primer árbitro transgénero en el fútbol, en un campeonato de primera, creo que en Israel, ¿no? Y en un párrafo dice, independientemente de su elección, empieza, Berman es uno de los árbitros más reconocidos del campeonato de fútbol israelí, bla, bla, bla, bla. No. Tremendo, son de terror, ¿no? Son de terror. ¿Cómo cuesta, no? Sí. Abrir un poquito la mirada, hacerse cargo desde otro lugar. No, por supuesto. Ahí muestran como a mí me salen todas malas palabras que no se pueden decir. ¿Por qué no? Pero bueno, ahí muestran su peor perfil intentando hacerse los progres, comunicando una noticia, pero no les sale ni un poquito. Bueno, celebramos a esta árbitra trans. Bien. Bueno, compañeros. Bueno. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Me quedó el marote sacudido. Sí. Sí. Ahí voy a tratar de procesar un poquitito. Yo escuché muy atentamente ahí el relato de Santi y para mí son otras sensibilidades, digamos, no me sale, digamos, no puedo, no soy, no me hago ni me quiero hacer, pero digo, eso me daba. Hay otra percepción de una misma como persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay otra sensibilidad con todo, ¿no? Porque atravesar situaciones así como de ansiedad, miedos y demás nos pasa a todas las personas, pero... Claro, ¿no? desde otros lugares. ¿No? Ahí vamos a ver si viene el Santi la semana que viene. Vamos a hacer el intento. Bueno, buenísimo. Bueno, Romy, un gustazo como siempre tenerla por acá. Gracias. Muchas gracias. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.